Algo que tú tienes para yo mirarte. No lo sé cómo fue ni cómo explicarte. Pero yo solo quiero algo sincero. Las razones están de más. Tú lo ves, yo lo creo. Vengo a mostrar todo lo que tengo. A tomarte de la mano y volar al cielo. Somos una ola que corre lento. Todo lo que te pueda dar, te lo doy, te lo entrego. Todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que tengo. Todo te lo doy, todo te lo doy, todo lo que siento. Oh oh oh oh oh oh, la ratiria la la la la. Oh oh oh oh oh oh, la ratiria la la la la. Otro clima, sin saber, con el viento fue que llegaste. Para curar, para no llorar, para no amarte. Y sin creer, y sin pensar lo que nos unía. En un respiro de libertad se resumía. Somos dos, pero surge como un reflejo. Lo que en las miradas se da, se ve de cerca, se ve de lejos. Todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que tengo. Todo te lo doy, todo te lo doy, todo lo que siento. Oh oh oh oh oh oh, la ratiria la la la la. Oh oh oh oh oh, la ratiria la la la la. Sean sentimiento, dame las manos mirándonos. Danos un beso y hablando de amor. Cógeme los brazos y tírame a la arena. Todo se olvida y se vayan las penas. Falta un minuto para salir el sol. Y este es mi brazo, cántate esta canción. Tengo tus palabras, todo lo que soy. Tengo tu reflejo, todo lo que soy. Tengo tu mirada, todo lo que soy. Tengo tu respiro, todo lo que soy. Tengo lo que siento, todo lo que soy. Otra mitad de todo lo que soy. Tengo lo del viento, todo lo que soy. Tengo lo que quiero, todo lo que soy. Todo lo que soy, todo lo que soy. Todo lo que soy. Todo lo que soy, todo lo que soy. Todo lo que tengo. Todo te lo doy, todo te lo doy. Todo lo que siento. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. La ratiria, la, la, la, la. Oh, oh, oh. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap